Yo creo que el gobierno se equivoca cuando va a los mercados populares y afecta los derechos de propiedad de los pequeños comerciantes y de los concesionarios. Se equivoca porque la señal que está dando es que aquí no hay propiedad para nadie, porque una movida que comenzó contra los que supuestamente eran los más privilegiados del país, ahora se ha transformado en una medida general que coloca a los venezolanos de nuevo en la circunstancia de entender que estamos en una condición de absoluta indefensión, porque este gobierno no respeta ni la vida, ni las libertades, ni la propiedad de nadie. Creo que el saqueo administrado, el modelaje que está provocando en este momento y la circunstancia que todo el mundo aprecia, que es un inmenso acto de irresponsabilidad, no le va a producir crédito o rédito político, sino que lo va a hundir todavía aún más en la impopularidad de la que ya está.